Descubre quién fue y llena tus mañanas de buenas noticias. Sintoniza los martes y viernes de 10 a 12 horas en Radio Box con la conducción de Carol del Prado. Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Mensajes positivos, historias inspiradoras y las mejores noticias para levantar el ánimo y compartir buena onda. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. Estamos arrancando este martes, que para mí era viernes, pero no, es martes, estamos arrancando con todos. Hay solazo, hoy son las 10:01 y ya estamos conectados. Te animo a que si estás ahí conectado ya empieces a compartir el link. Yo ahora se los voy a ir pasando a todos nuestros seguidores de redes de esta hermosa comunidad. Te animo, prepárate el mate, prepárate el café y arrancamos este 17 de diciembre con todo en Radio Box 102.9. Vamos. Yeah, when the Lord get ready, you gotta move. Sé parte del cambio. Escucha cómo arranca. Viene tranquilo. No. Yo te voy dejando entrar en clima, ¿entendés? Ya. Me gusta. poquito de sweet, un poquito de funk para arrancar este martes. Por supuesto, en el blog de nuestras buenas noticias. En la semana pasada, el viernes pasado, arrancamos una nueva propuesta de las buenas noticias. Es que vos puedas declarar las buenas noticias para tu vida. Así que este día no va a ser la excepción. Hoy en la consigna del día de hoy, quiero proponerte a reflexionar qué cosas querés cambiar para el año que viene. Nos vamos a hablar de hacer clic hoy, pero es importante saber en qué. ¿Qué cosas querés cambiar para el año que viene? Ya estamos ahí, en poste de animarnos a empezar a hacer la listita de en qué cosas nos vamos a poner. Me hace, cada vez que pienso en una lista, siempre me voy al capítulo de Los Simpsons, de la película, donde tiene que hacer tres cosas, y de las tres cosas todas las hace mal, a medias. Armar la casa para el perro, imposible meter al perro. Tirar los desechos del chanchito y se arma el apocalipsis prácticamente. Eran muy pocas las cosas que había que hacer, pero a veces las hacemos a medias y vamos a predisponerlo de una forma diferente. ¿Qué cosas querés cambiar para el año que viene? Empecemos a hablar de nosotros, empecemos a hablar de nuestras buenas noticias. Aunque parezca ilógico, de eso se trata. Las buenas noticias que vienen sobre nuestra vida cuando Jesús está en nuestra vida son los imposibles. ¡Anímate! Si vos estás ahí y me decís, sí, yo ya le entregué mi corazón a Jesús, estoy caminando así, pero la verdad es que viene todo como medio machacado, porque me va mal en esto, me va mal en lo otro, no me sale esto otro, quise hacer esto. Y empezamos y solamente estamos hablando mal. Ser hijos de Dios nos da autoridad en la palabra. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos hablando? Te animo a que hoy puedas decir lo bueno que tenés, la buena noticia del día. Gracias, Señor, porque hoy tengo salud, porque hoy abrí los ojos. Vamos, que hoy es un día solazo. Hoy voy a lavar toda la ropa que no lavé el fin de semana. Hoy voy a salir, hoy voy a ir a trabajar contento. Hoy no me voy a pelear con nadie, porque sabés que tenés un mal carácter, ¿viste? Vos sabés que sos jodido, vos sabés que sos jodida. Sabés que alguien te va a decir algo y vas a saltar como la térmica. Mira, agarra y decí algo bueno. Hoy no me voy a pelear con nadie. Hoy no voy a gritar. Hoy voy a fumar un cigarrillo menos. Hoy tengo la buena noticia de lo que voy a vivir. Hoy tengo la buena noticia de lo que voy a hacer. Y declarártelo y trabajar, hacer ese esfuerzo. Sabes que te va a costar. Sabes que va a venir la prueba. Sabes que va a venir la gana de encender el pucho ya y voy a decir, bueno, no, para. ¿Qué estoy? Nunca estuve 2 horas sin fumar. Listo. Hoy voy a estar 2 horas sin fumar. Hoy decido hacer algo diferente. La buena noticia está en tu boca. Anunciala, decila, créela, vivila. Y si te caíste, te volvés a levantar y volvé a intentarlo. Uy, me olvidé que iba a hacer esto hoy. Chanfle, lo declaré y me olvidé. No, acá está. Sí, levántate. Levantate y hacelo de vuelta. Volvé de vuelta a la carrera. Aquí en la cara de las buenas noticias del mundo nos dicen: China completó un cinturón verde de 3.000 kilómetros alrededor de su mayor desierto. O sea, que hizo un cordón de 300 kilómetros. Esto es chino, loco. En las cosas que gastan, ¿no? Pero yo creo que hay cierto mensaje que quieren, que uno puede percibir. A ver si ustedes lo perciben también. Dice, China ha anunciado la finalización de un cinturón verde de árboles de 300 kilómetros alrededor de su mayor desierto, considerado el más hostil del mundo. O sea, el desierto más hostil del mundo. Los locos agarraron y lo acordonaron con árboles, 300 kilómetros de árboles. Dice, ha llevado 46 años. Y según se informa, ha sufrido muchísimos reveses. Por supuesto que sí. ¿Acaso no hay una propuesta mayor tan ilógica como esta? ¿Acaso no están demostrando que la perseverancia realmente trae los resultados asombrosos? Porque nosotros decimos, ¿qué decimos? Tan re locos. Tan re locos. 46 años plantando árboles alrededor de un desierto. ¿Qué quieren demostrar? Que lo imposible es posible. Que todo tiene que ver con la convicción con que hacer las cosas y la permanencia en esa convicción. Ha llevado 46 años y, según se informa, ha sufrido muchos reveses, pero los trabajadores chinos han logrado rodear de árboles todo el desierto de Taklamakan, Esa, lo dije. Recientemente, no la vuelvo a repetir, pero ya palo. Recientemente se plantaron los últimos 100 árboles alrededor del borde sur del desierto más hostil del mundo, completando un esfuerzo épico, a veces llamado la Gran Muralla China Verde. Sin duda, algo que podemos llevar a nuestra vida, ¿no? Agarra y empezá a plantar el primer árbol, dale. Empezá a plantar el primer árbol, el primer desafío del día. El primer desafío es hablarlo. Porque a veces estamos tan incrédulos al poder que tiene Dios sobre nuestra vida y el poder que tiene nuestra palabra, no nos damos cuenta que ni siquiera lo hablamos, ni siquiera podemos decir, porque nos falta fe. Perdón que te acabo de decir algo que no está muy copado, pero tenés que animar tu fe. Por cuanto creemos, hablamos. Así que te animo a hablar buenas noticias sobre tu vida. Habla bien, decí lo bueno que va a pasar, cantá lo bueno que va a pasar, dejá de cantar. Mira, viene la fiesta y todos te ponen las canciones, viste, tipo de despecho, de que me dejaste, y te mandan la cumbia. Claro, vos la bailás porque estás en la cumbia, pero estás hablando y eso lo cantás re contento, viste. Lo cantás re contento. Ahora, tenés que decir algo bueno sobre tu vida y te cuesta un montón. Eso es un ejercicio, porque ahí tomás autoridad, si esa es la autoridad que tenés, aprovechala y habla vida, habla bien, y sacate eso que te tera, y ¿no? Que no, estas esas canciones que nos llevan a hablar mal, hasta inclusive de alguien que realmente queremos. Vamos a ser conscientes, con discernimientos sabios en cada cosa que decimos y en cada cosa que escuchamos, para disfrutar en familia y ver crecer la gloria de Dios en nuestra casa, ver crecer la manifestación de lo que hablamos en nuestra casa. Hablamos lo que queremos vivir hoy, hablamos lo que sabemos que vamos a vivir y, por supuesto, nos arrepentimos y cambiamos de lo que hicimos ayer, porque todo el tiempo tenemos que hacerlo. Así que vamos a comenzar esta jornada con musiquita. Vamos, despertate y compartí el link. I've been walking by troubled waters, here in the shadow all alone. I've been worried about tomorrow, stuck in a world I can't control. But I met you as a savior, I found in you a friend. I've seen you as a healer, my help and my defense. God, you've been my provider, but right now what I need is you to be my Prince of Peace. Come and be my Prince of Peace. I've been wrestling with my demons, fighting a war inside my mind. And I've been swallowed by all my problems, and I just want to leave them all behind. 'Cause I met you as a savior, and I found in you a friend. And I've seen you as a healer, my help and my defense. God, you've been my provider, but right now what I need is you to be my Prince of Peace. Come and be my Prince of Peace. And peace like a river flows, peace like a river flows, peace like a river flows. met you as a savior, and I found in you a friend. And I've seen you as a healer, my help and my defense. God, you've been my provider, and right now what I need is you to be my Prince of Peace. Come and be my Prince of Peace. You call me out upon the waters, the great unknown, where my feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stay. And now we'll call upon your name, and keep my eyes above the waves. Yeah. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Bounds in deepest waters, your sovereign hand will be my guide. Feed me fail, and fear surround me. You've never failed, no, and you won't stop now. Now we'll call upon your name, oh, and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Oh, trust is without bound, and they walk upon the water. Wherever you will call me, take me deeper than my feet could ever want, and my faith will be made strong in the presence of my Savior. Without border, let me walk upon the water, wherever you will call me, yeah. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Mm-hmm. Unite a la comunidad. I pray this video has drawn you closer to Jesus. And if so, and you want to see more like it, go to this thing that's... A mí esta pista me recopó. Ese feeling, ¿no? Ese swing, loco. Aprendan a escuchar buena música, amigos. Y... Hay que estar, Qué hermoso día. Arrancamos con todo. Pero hoy arrancamos como te digo siempre. ¿Tenés algo para anotar? Agarrá y anota. Porque, ¿qué pasa? A veces nos cuesta hablar porque no tenemos entrenado nuestro corazón. Dice que todo lo que sale de nuestra boca es lo que está en nuestro corazón, y realmente es así. Así que hay que ver lo que estás diciendo. Y cuando escuches hablar a alguien, en vez de escucharlo como que te está bombardeando a vos y solamente tiene problemas con vos, muchas veces sentimos que es personal lo que nos están diciendo, y terminamos, si podemos verlo desde una perspectiva de espiritual, desde el amor, ¿no? desde el entendimiento que Jesús nos da y que nos revela todos los días, y sabemos que lo que está saliendo de la boca de alguien es lo que está en su corazón. ¡Ey! Guarda, no te contagies de esas cosas que están en el corazón del otro, que lo han herido y lo han transformado en algo que él o ella no quiere ser. Nosotros a veces somos lo que nunca quisimos ser. Hemos tenido y tenemos hábitos a veces en nuestra vida, a veces no, tenemos hábitos en nuestra vida que no tienen que ver con nuestra esencia. A veces decimos, no, yo soy así, yo no voy a dejar de drogarme, no voy a dejar de fumar, no voy a dejar de prostituirme, porque yo está, yo ya hice esto, yo ya soy así, yo no puedo dejar de soy violento, no puedo cambiar, soy una persona depresiva, no puedo cambiar, ya está, si no cambié a determinada edad, ya no cambio más. Ey, eso que está ahí en tu boca es lo que está en tu corazón, y es una mentira, porque hoy descubrimos, y te traigo la buena noticia, de que hay alguien que proclama todo eso que a vos no te corresponde. No es tuya esa depresión, no es tuya. Despojala, quítatela de tu casa, quítatela de tu mente. No es tuyo este poco amor por tu templo, por tu cuerpo. No es de todo aquel que viene y paga y pone un precio, porque vos valés mucho más que eso. Valés muchísimo. Nadie le puede poner precio a tu cuerpo. Nadie le puede poner precio a tu corazón. Nadie le puede poner precio a tu descanso. Entonces, te animo a que hoy puedas recibir la noticia de que sos valioso y que sos valiosa. Pero cuando hablamos de la prostitución, a veces decimos, no, solamente las mujeres, también están los hombres, adolescentes, niños que se venden por las páginas esta de... ¿Cómo se llama? Twitter, ¿no? Hay una, bueno, ahora no me sale el nombre, ya me voy a acordar porque es nueva, que se sacan fotos y te como que tenés complicidad con el otro, es virtual, así nadie me toca, nadie hace nada. Hablamos, creo que al principio del programa, de esta plataforma. Hay alguno debe saberlo, si está por ahí me lo chiflo, yo me voy a acordar igual. Y donde, claro, no hay contacto con el cuerpo, no hay contacto con otra persona, pero sí con los corazones y las mentes. Te destruye lo que pueda pretender la otra persona del otro lado, siendo un objeto de lujuria, objeto de morbosidad, objeto de... Muchas veces nos volvemos objeto de por no tomar la decisión de cambiar la forma de hablar. Mirá qué sencillo. Nos volvimos un objeto, es tan sencillo, pero también sé que trae resistencia. También sé que es difícil para vos hablar. Y esto no es levantar el juicio, decirte, ¿cómo no puedes hablar? Qué re sencillo. No, todo lo contrario. Estoy acá para apoyarte y decirte que si hoy no puedes hablar, que empieces a hacer algo con tu cuerpo. Empieza a escribirlo. Empezá a decir, agarrá el celular en el en la parte de notas o en tu propio chat. Yo hago mucho en mi propio chat. Agarrá y empezá a escribir lo bueno de vos. Lo que crees que es imposible transformar en tu vida. Empezá a escribirlo. ¿Qué hábito tenés? Hace un tiempo compartí el cuidado de mi abuela y al lado tenía una señora que estaba internada por problemas de respiratorios. No podía estar, se sentaba y se agitaba, la habían llevado delicada. Y empieza a contarme, ¿no? Empezamos a charlar porque estábamos ahí, a mí poco que me cuesta hablar, empezamos a charlar. Y me cuenta, Y ella hablaba, viste, que en cada cosa que hacía estaba el cigarrillo. En cada cosa que hacía, fumaba. Y te contaba una anécdota y lo contaba y uno de los protagonistas era el cigarrillo. Eso me llamaba mucho la atención. Y no pude más con mi genio y le digo, ¿qué es el cigarrillo para usted? Y se queda, me mira, ¿viste? ¿Qué es el cigarrillo para usted? Porque es más que un hábito eso ya. Y me dice, es mi compañero. No se dio cuenta. En algún momento dejó de ser un hábito a ser un compañero. Fumaba en la cama antes de dormir. Quizás estoy hablando de vos, ¿eh? Fumaba en la cama antes, mientras que se va a dormir. Fuma cuando se levanta. Fuma cuando se siente triste. Fuma cuando se siente contenta. Sale a caminar y sale a caminar fumando. Lo que hizo es que ella dejó de ser para hacer algo de. Hay algo que ahora era el consumo, que ahora era esta sensación de necesidad mentirosa de que no podía vivir sin el cigarrillo. Ahora se hizo parte. A veces nosotros empezamos con algo muy pequeño en nuestra vida. Muy pequeño, como esto, me pongo delante de una pantalla y espero la aprobación de otra persona. Espero que me digan y quizás me paguen. Seguramente voy a cobrar dinero fácil. Lo fácil nunca viene de Dios. Lo fácil no viene de Dios. Sí, lamento decírtelo. Sé lo que viene es el gozo, viene la sencillez, viene lo que viene, que vas a hacer lo que nadie quiere hacer y no te vas a cansar. Y vas a hacer lo que nadie quiere hacer y no te vas a tirar para atrás por nada, porque la recompensa es mayor. Entonces, si necesitas ponerte delante de una pantalla y te fue bien una vez y ya ahora no puedes dejar de hacerlo porque no sabes de dónde sacar la plata, se te armó toda ese circuito tóxico. Ese circuito tóxico. O las personas, todo lo contrario, ponele, no vamos para el lado del deporte. No vamos para el lado de las personas que hicieron de su cuerpo y la necesidad de cada vez darle más ejercicio, más transformación. Nunca estamos conformes. Ah, no es mi caso, pero nunca estás conforme. Siempre pasa algo, entonces tenés que estar y tenés que hasta herir, llenar de asteroides tu cuerpo o sacrificar con dietas extremas porque tu cuerpo nunca te sacia. Y no te diste cuenta que algo que empezó chiquitito se convirtió en algo realmente de peso en tu vida. Se convirtió de peso. ¿Y qué hizo? ¿Realmente crees que ese es el plan que Dios tiene para tu vida? ¿Realmente crees que es el propósito de Dios para que vos seas feliz? ¿Te trae felicidad eso? ¿Qué consecuencias te trae? Empecemos a detectar hoy qué cosas queremos y debemos cambiar. ¡Ey! Está bien si lo que vos querés cambiar hoy es imposible. Está perfecto que así sea. De eso se trata. De ir a lo imposible, de ser transformados en lo imposible. Lo posible lo hacemos nosotros. Lo imposible lo hace Dios. Así que te animo a que empieces a anotar esas cosas que son imposibles. Imposibles. Para mí pensar en que alguna vez no iba a tener que pagar un alquiler, imposible. Para mí pensar en que iba a poder tener un título era imposible. Desde las circunstancias económicas hasta después tener un hijo, era imposible. Quizás estás ahí, sos joven, quizás estás ahí, o decís, ya está, perdí mi carrera, quedé embarazada, no me voy a poder anotar, voy a tener un hijo. ¿Es imposible para tu circunstancia real? Sí, puede ser imposible, pero para Dios no es imposible. Entonces no te olvides de quién sos realmente. ¿A quién perteneces realmente? Y si no lo hiciste, hacelo ya. Señor, entra en mi corazón. Hacé todo lo que tengas que hacer porque yo necesito que pase algo en mi vida imposible. Porque no lo puedo hacer. Empezá a detectar qué cosas querés cambiar que son imposibles para vos. Porque este año tenés que empezarlo de una forma totalmente diferente. Empecemos. Hoy se llama este episodio, le puse hacer clic. Hacé clic. ¿Qué cosas tenés en tu vida que sabes que te perjudican? ¿Qué hábitos empezaste como algo chiquito y que ahora resulta ser de que te consume toda la semana, de que te consume el fin de semana, y cuando te quisiste dar cuenta empezó a consumir tu salud, empezó a consumir tu sueño, empezó a consumir tus proyectos? Cuando te quisiste dar cuenta, ahora, ¿qué vas a hacer? A esta mujer que estaba internada, hasta se le complicaba trabajar. Y una de las condiciones era, ¿voy a poder salir a fumar? hey, realmente hay cosas que quizás se te fueron de las manos. Hay cosas que quizás no las viste y tomaron más de la cuenta de lo que correspondía sobre tu vida. Quizás vos empezaste con un día viendo películas para adultos, empezaste con un poquito de pornografía, cuando te quisiste dar cuenta no podés estar un fin de semana y no podés estar a solas o a solas en tu casa porque no podés controlar el consumo. Ey, hay cosas que empiezan en lo pequeño y en lo oculto. Pensalo así, no estamos para juzgarte. Hoy, jamás, jamás, ¿quién fue te va a juzgar? Para nada, de eso se trata el quién fue, ¿no? De eso se trata. Nosotros jamás vamos a decir quién fue porque no somos, ni soy santa. Pero sí sé quién me redimió, sí sé quién me sacó de la oscuridad y sí sé quién te puede cambiar a vos también. Para que vivas en libertad. Anotá ahora, empezá a anotar todas esas cosas que querés cambiar para el año que viene porque vamos a trabajar en todo eso. Compartí el link. Vamos a más. Musiquita, por favor. ¿Cuánto vale una vida? Si la vida no es mía, la puedo regalar. Vendí todo lo que tenía, creyendo mis mentiras, me dejé engañar. Desperté en las cenizas, mi castillo se caía, la fiesta se acabó. Vagando por el mundo, sin sentido, sin rumbo, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy tan lejos? Si aquí no pertenezco. Quiero volver a caminar en la luz, escondiéndome en las sombras, perdiéndome en la soledad. Abre mis ojos, solo tú verás. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy, por favor. Mi salvación, quiero valer la pena de tu sacrificio. Arde en mi corazón. Con fuego jugué, hasta el fondo toqué, olvidé. Una guerra en mi alma, he perdido mil batallas, mas me restaurarás. Paz en la tempestad. Yo recordaba cuando te adoraba en mi alcoba cuando la dádiva de vida me bastaba, cuando lloraba, pero de felicidad, pues tu presencia era mi única necesidad. Anhelo ser ese niño que año tras año caminó bajo tus alas y nada le hacía daño. Vuelvo a ti, arde en mí, con tu amor restáurame, sálvame de mí, por favor rescátame. ¿Cómo se vuelve a nacer? Aprenderé a creer, a caminar con la fe. Yo quiero beber, nunca más detener. Habrá agua que llene mi ser. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy. Por favor, por favor, tus llagas mi salvación. Quiero valer la pena de tu sacrificio. Arde en mí, en mi corazón, mi corazón. Unite a la comunidad de Quién Fue y sé parte del cambio. I've walked among the shadows, you wiped my tears away, and I felt the pain of heartbreak, and I've seen the brighter days, and I've prayed prayers to heaven from my lowest place, and I have held your blessings. God, you give and take away. No matter what I have, your grace is enough. And no matter where I am, I'm standing in your love. On the mountains, I will bow my life to the one who set me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I am not alone. You're God of the hills and valleys, hills and valleys, God of the hills and valleys, and I am not alone. Watch my dreams get broken, in you I hope again. No matter what, I know I'm safe inside your hands. On the mountains I will bow my life to the one who set me there. In the valley I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking, and I am not alone. Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all, you will remain over it all. Father, you give and take away every joy and every pain. Through it all, you will remain over it all. On the mountains, I will bow my life. In the valley, I will lift my eyes. Oh, on the mountains, I will bow my life to the one who set me there. In the valley, I will lift my eyes to the one who sees me there. When I'm standing on the mountain, I didn't get there on my own. When I'm walking through the valley, I know I the valleys, a God of the hills and valleys, and I am not alone. ¿Quién fue? Mensajes positivos, historias inspiradoras y las mejores noticias para levantar el ánimo y compartir buena onda. Así es, sumate a esta comunidad. Somos 315 suscriptores en el sitio de YouTube. Te animo a que te suscribas, que compartas. Vamos, que cada vez vamos siendo más. Radio Box 102.9, desde el corazón de Quilmes y para el mundo, como dice nuestra querida vecina y querida oyente Aida, que le mandamos un saludito. Veo que están todos dormidos, o sea que lo van a ver más tarde. Y por un lado está bueno, la propuesta es que siempre puedan continuar viendo el programa. Comparten, están todos dormidos. Es un martes, hay oyentes que están de vacaciones, hay oyentes que están queriendo descansar un poquito más. No me parece mal, me parece perfecto. Disfruten de cada segundo, de cada momento. Ahora, no te me la pases durmiendo, amigo. Hay que levantarse. No te me la pases durmiendo, ni chinchudo, ni enojada, ni gritona. Las mujeres somos muy gritonas. Aprovechemos al 100% con calidad de vida. Hoy estamos charlando esto de hacer clic. De hacer clic, de reconocer qué cosas debemos cambiar o qué queremos cambiar y que no podemos. Animarnos. El clic se trata de decir, no hago clic en lo que sé que puedo cambiar o me tengo que esforzar un poquito más. No, no se trata de ese clic. No, no, no. Yo quiero que te animes al clic en donde realmente vas a necesitar entrenar la fe, donde vas a necesitar sostenerte de Dios. Anímate a hablar fe, anímate al cambio que vos no podés hacer. Haz ese clic de identidad, haz ese clic de autoridad, haz ese clic donde vos te pones en el papel de hijo, de hija, y ahora sabés que el Padre te quiere dar todo, que nos puede dar todo y quiere hacerlo. La cuestión es que tenemos que pedir. Es lo que pedimos, recibimos. Quizás estamos pidiendo muy poquito. Quizás estamos pidiendo, diciéndole al Señor la verdad, que yo supongo que sostenés el cielo y los mares, pero no sé si me vas a poder sanar. No sé si me vas a poder sacar de las adicciones. ¡Ey! Hablemos fe. ¿Qué tenés para perder? ¿Qué tenés para perder? ¿No? ¿Cuántas veces nos han catalogado de locos, desquiciados, y hemos sido locos y desquiciados tomando malas decisiones? Toma una buena decisión, hoy es el momento para arrancar. ¿Ya hiciste tu lista? ¿Ya tenés tu lista ahí de cosas que querés cambiar? ¿Que sabés que no está bueno? ¿Que sabés que estás perdiendo demasiado tiempo en la vereda de tu casa cuando podrías estar adentro con tu familia? ¿Sabés que estás en una relación de infidelidad y sabés que tenés que cortarlo, pero te cuesta? ¿Sabés que los fines de semana te estás dejando la mitad del sueldo en el bar y sabés que te cuesta, te trae consecuencias? ¿Pero cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Dónde está la respuesta? Quizás escuchás a otros que no te entienden y te dicen, loco, pero esto es re fácil, dale, salí de ahí, dejá de ir al bar. Dale, pero deja la prostitución, dale. ¿No? Ah, dale, loco, deja de ser tan depresivo, dale, levántate. Ay, ¿cuántas veces nos hemos sentido incomprendidos? ¿Cuántas veces nos hemos sentido que para el otro es, o no la hemos dicho? Che, pues vos la decís, vos de afuera la ves re fácil. Te quiero ver en mis zapatitos. Te quiero ver en este talle 36. ¿No? Te quiero ver acá. Parece todo tan complicado y tan complejo que nos entiendan, pero hay alguien que sí nos entiende, porque hay alguien que está en nosotros. Y si todavía, repito, decile, entra, porque cuando Él, el Señor, cuando Jesús entra a tu corazón, Él empieza a estar en esa situación que te está haciendo conflicto. Él empieza e ingresa a tomar un papel activo en tu vida. Déjalo ingresar a ese papel activo. Deja que Él te ayude a hacer ese clic y que vos digas, ¡ah! ¿Qué onda? ¡Ay, lo pude hacer! Hoy pasaron 5 horas más sin consumir. Hoy no necesité clonazepam para dormir. Hoy pude decirle que no a esa persona que me llevaba a la infidelidad. A ver, esto siempre es algo que nos requiere a nosotros, sí, que es creer. Hay algo que nos requiere a nosotros, que es la decisión de hacer clic. hay algo que sí nos requiere a nosotros, que es la cuestión de decidir dejar de ya, basta, basta. ¿Cómo lo voy a hacer? No tengo ni idea, pero basta, Dios lo va a hacer, Jesús lo va a hacer. Te desafío que hables con Él, te desafío que le digas, Dios, yo no puedo salir de esto, quiero que lo haga vos, te desafío y te desafío, ¿sabes por qué? Porque sé que Él responde, sé que Él responde. No tengo dudas de eso, dice, tu fe no será avergonzada, mi fe no será avergonzada. Si estás ahí del otro lado y tenés dudas, tu fe quizás sea chiquitita, pero mi fe creció, mi fe también era chiquitita. Mira, viste que dice, hay un pasaje donde dice, si tuvieras tan solo un poco de fe, como un grano de mostaza, tan chiquitito, le dirías a esa montaña que se mueva y se movería. Y yo decía, wow, estoy intentando mover la montaña, pero no se mueve. Y hoy entendía esto. ¿Qué onda? Si la montaña somos nosotros, y esa fe que tenemos nosotros es la fe que el Señor toma. El Señor sabe que tenemos una fe chiquitita. Nuestro papá sabe que nosotros con esa semillita, con esos... ¿Nunca te pasó de que tu hijo o vos siendo chico agarraste, te querías comprar algo? Vos sabías que no te alcanzaba, ya sabías que no te alcanzaba. Y entonces vos ibas y decías, che, tengo... Para los que... Los millennials no lo van a entender. Tengo un peso y querías comprarte un alfajor que te salía un peso con 50. Te salía 3 pesos capaz. Tengo un peso, me quiero comprar un alfajor. Bueno, te dice, vamos a comprar. Y vos no te diste cuenta, pero él puso lo que faltaba. Vos tenías un peso, no te alcanzaba, pero Él puso lo que faltaba. Así es Jesús con nosotros. Él ve que lo que tiene para trabajar en nosotros es un chiquitito, chiquitito de fe, como dijo algún oyente, un 3% de fe. Así de chiquitito. Necesita ver esa luz y el Señor de eso lo hace todo, porque Él de la nada lo hace todo. Entonces, si hoy pudiste escribir qué cosas querés cambiar, que vos sabés que hace años que venís con eso. Hace un par de... creo que el programa pasado charlamos de qué cosas te tienen trabado, ¿no? Y tiene que ver con esto. Rompamos, hace clic para poder tomar lo nuevo de Dios. Para poder tomar lo nuevo. Pero cuando te quites el hábito de estar acompañado por el cigarrillo, de estar acompañado, cuando te quites ese hábito, cuando por gracia y poder y autoridad de Jesús sobre tu vida, seas libre de eso, vas a poder recibir una bendición mayor, que seguramente sea tu familia restaurada, porque eso te trajo destrucción en tu casa. La infidelidad te trajo destrucción en tu matrimonio, en tu propio ser, en tu propia mente, quizás en el corazón de tu pareja, seguramente, si es que se enteró y está ahí bancándosela. Y si no se enteró, hay una brecha de desconfianza que ya entró en tu casa. Ahí está la mentira. Si hay algo que no puedes dejar de hacer, mentir. ¡Ey! Eso también. No hay pecado grande ni pecado chiquito. No hay moco grande ni moco chico. A veces me cuesta hablar de pecado como pecado, ¿no? No hay error grande o error chiquito. No hay decisión más catastrófica o menos catastrófica. Entonces, levántate de eso. Hacé clic. Y aprende y date la oportunidad de vivir sin mentir, sin aparentar algo que no sos. Vivir tal cual sos te va a abrir la oportunidad de que el diseño de Jesús entre en tu vida, de que el amor, de que la convicción, de que la familia que el Señor tenía para tu vida se pueda habilitar. No se va a habilitar si vos no haces clic hoy y hablas. Háblalo. Vuelvo a insistir. Una herramienta muy importante es escribirlo, poder escribirlo. Quiero cambiar esto para mi vida. Quiero dejar de fumar. Quiero dejar de decir, hay palabras. Quiero dejar de decir que estoy sola siempre. Cada vez que me invitan a una fiesta estoy sola. No, porque no me da, no lo hago porque estoy sola. No, porque no tengo quien me acompañe, porque no. Ey, saca esas palabras de tu boca. Te va a traer libertad. Anda y hacelo. Anda y hacelo, porque la compañía que necesitas ya está hecho, está en el cielo. Anda y hacelo. No dejes que esas palabras, ese hábito, esa realidad, esa verdad, esos argumentos te hagan permanecer ahí. Ahora, nosotros tenemos la lista de las cosas que queremos cambiar. Al lado, agarré y poné qué fue lo que te llevó a eso. ¿Qué te hizo creer que eso era lo suficiente? ¿Que eso era lo que necesitabas? para poder subsanar algo que te dijeron, algo que te hicieron? ¿Qué fue lo que te llevó a fumar? Y bueno, fumo porque me siento sola, estoy aburrida. Por empezar a detectar cuál fue el argumento, cuál fue el argumento que te llevó a eso. Porque el Señor quiere llevarte al principio. Él quiere llevarte al principio para que reconozcamos dónde tenemos que cambiar y desarmar esas murallas que nos tienen atados a un hábito que es destructivo para nuestra vida, que es destructivo para nuestro hogar y que por sobre todas las cosas no nos dejan avanzar para lo bueno que tiene Dios. Y si hay algo que enfocamos este diciembre en estos episodios es que comiences el año de una forma extraordinaria, con los cielos abiertos sobre tu vida. Habla bien sobre tu vida, habla bien del año que viene, a pesar de que todavía estés en el moco, a pesar de que todavía estés ahí tirado en el medio del barro, habla bien, empezá a escribir todo lo bueno que querés para tu vida y que por sobre todas las cosas te requieran fe, que te requieran fe. Así que te estoy diciendo, escribí lo imposible. Escribí lo imposible. Por ahí te vas a lo material, pero andá lo imposible de tu corazón. Andá lo imposible de tu carácter. Andá lo imposible del carácter de tus hijos. Andá a eso. Apuntá, apuntá alto. Porque el que está mirándote, el que está escuchándote, es mucho más alto, poderoso, misericordioso, que es lo que él se deleita en la voz de un hijo que pide. No es como nosotros que a veces agarran a los chicos y nos piden y nosotros decimos, no puedo, y no querés decirlo, ¿viste? Después te compro. Yo le decía a mi hijo, hubo una época cuando aprendí el poder de la palabra, ¿no? Ya no le quería decir más, no puedo o no tengo. No quería decirle. Entonces era, bueno, después te compro, dale después. Sí, después. Yo sabía que el Señor me iba a prosperar en algún momento. Y ese te plantaba el loco, ¿viste? ¿Pero cuándo? Dale, ¿pero cuándo? No, si dijiste que iba muy por allí, te daba la vuelta a manzana para no pasar de vuelta por el mismo lugar, ¿viste? Pero ahí llegó el tiempo en que la prosperidad llegó. Llegó el tiempo en que lo que Él necesite, lo que Él quiere, se lo puedas a poder dar. Te bendigo con eso. Empezá a tener convicción en cada cosa que haces. Empezá a tener convicción en cada cosa que decís. Decilo, hasta que te lo creas. ¿Cuántas cosas nos hemos dicho tanto tiempo y no lo creíamos al principio? ¿Ves? Cuando te decían, no vas a llegar a nada. Vos decís, ah, está re loca. Y pasó el tiempo y no avanzaste tu vida porque te recordaste lo que te habían dicho. Y decís, che, al final tenían razón, yo no llegué a nada. Son mentiras. Ahora agarrá la verdad que está en Cristo. ¿Te parece? Vamos a seguir con más musiquita. Te animo a que empieces a romper esas murallas, esos argumentos. Vamos. Got 'em down here on my knees, 'cause it's the last place left to fall. Begging for another chance, if there's any chance at all, that you might still be listening. Loving and forgiving guys like me. I've spent my whole life getting it all wrong, and I sure could use your help, 'cause from now on I wanna be a good man. I do like I should, man. I wanna be the kind of man the mirror likes to see. I wanna be a strong man and admit that I was wrong, man. God, I'm asking you to come change me into the man I wanna be. If there's any way for her and me, another start, could you see what you could do to put some love back in her heart? 'Cause it's gonna take a miracle after all I've done to really make her see that I wanna be a state man. I wanna be a brave man. I wanna be the kind of man she sees in her dreams. God, I wanna be your man, and I wanna be her man. God, I only hope she still believes. ¿Quién fue? Conducido por Carol del Prado. I want to be a giving man. I want to really start living, man. God, I'm asking you to come change me. Into the man I want to be. Humanity, trying to reclaim my sanity. Nothing in my veins but vanity. It's the same old, same old. You told me it's your battle, God, so I need you to fight. 'Cause if I'm gonna live, then there's some things I need to die. My ego, my pride, my grip on my life. Closer to the light. Somebody tell my enemies there's nowhere left to hide. You told me it's your battle, God, so I need you to fight. As if I'm gonna live the measure. ¿Quién fue? Un programa lleno de energía positiva que te inspirará a comenzar el día con una sonrisa. Bienvenidos a la comunidad. ¿Quién fue? Se van sumando. Hay 6 personas conectadas, o sea que calculo que podrían suscribirse 6 personas más. Si ya no te suscribiste, por supuesto, vayan suscribiéndose, denle like para que a más personas lleguen esta hermosa radio, esta hermosa familia que nos permite no ser quien somos, que nos permite ser libres, y aquí estamos para expresar el amor que tenemos en nosotros e impartirlos en los demás. Estamos escuchando, qué bueno, loco. A mí me rebutó. Tengo conflictos con nuestro querido operador. No le está gustando, sí. Pero yo sé que del otro lado a la gente le gusta y está bueno que escuchen. Hoy para nuestra querida oyente Cristina. Así yo no. Sí. Para nuestra querida oyente Cristina. Traje un repertorio con más canciones en español. Quédese preparada ahí para el siguiente bloque que ya estamos arrancando, siendo las 10:59. Vamos a comenzar a desmenuzar un poquito esto que estábamos charlando. Pero antes, quiero desearle un muy, muy, muy, muy, muy feliz cumpleaños a nuestra querida Silvana Moni, que quizás está durmiendo, quizás está conectando, pero sé que lo va a ver, sé que lo va a escuchar. Te deseo con todo mi corazón que los cielos se abran sobre tu vida, que puedas ver con los ojos que Jesús puso en vos, que puedas ver más allá, sin límites. Una exitosa cantante, lo voy a decir así. Quizás uno siempre quiere estar mejor, seguramente hoy la realidad no sea, pero yo hoy los estoy enseñando a hablar fe. y puedo ver en tu vida todo lo que Dios quiere hacer. Lo importante ahora es que vos lo puedas ver y puedas caminar en ese propósito. La palabra es soltada, los cielos se abren, el camino se limpió, pero nosotros tenemos que empezar a caminar. Así que te bendigo, Silvi, para que puedas empezar a caminar en el propósito que Dios puso sobre tu vida en este año, comenzándolo con todo. 17 de diciembre estaba escrito en el cielo que ibas a nacer y estaba, por supuesto, planificado todo lo hermoso para tu vida. Te bendigo. Y como les venía diciendo, vamos a empezar a desmenuzar un poquito estos argumentos, estas verdades que nos hacen permanecer en hábitos destructivos, en cosas que queremos cambiar, que me podés contar si querés y si no querés no pasa nada. ¿Qué cosas querés cambiar? ¿Qué cosas deseas cambiar que te cuesta? ¿Qué cosas deseas cambiar de ti mismo, de tu persona? Hábitos, pensamientos, ¿no? Rutinas, ¿qué quieres cambiar? Anótalo, contame, quizás podamos inspirarte, quizás pueda darte un consejo que te ayude, quizás pueda darte un tip. Igual aquí vamos a empezar a charlar y a desmenuzar, como decía, esto. Y para poder desmenuzar esto, yo quiero contarte la historia de dos personas. Pablo y Noé. Totalmente, uno está en una punta de la historia, otro está en otra punta de la historia, pero Pablo y Noé tenían su verdad. Tenían una verdad, tenían una circunstancia sociocultural propia cada uno, pero aún así, estando parado en distintos lugares, en distintas circunstancias, distintas perspectivas, en distintas lógicas, en distintas verdades, se encontraron que debían hacer cambios, porque nada queda igual ante la presencia de Dios, nada queda igual. Todos somos transformados, pero que esto no venga a asustarte. Yo estoy re bien, ¿cómo voy a...? No, yo no voy a cambiar. Bueno, ese era Pablo. Pablo era una persona instruida, siempre fue una... Digamos, no dejó de ser instruido porque Jesús se apareció, todo lo contrario. Empezó a darle sentido a esa formación que él tenía, esa preparación que él tenía. Él además tenía un cargo en la sociedad. Él estaba autorizado para perseguir a las personas. Él tenía autoridad. Era una persona que socialmente perseguía. Él perseguía, y esto es importante. Él tenía la posibilidad de poder tener una vida como él quisiera, a su propia merced. Pero ese futuro, que ante la verdad lo era brillante, ¿no? Ese futuro próspero que tenía este hombre, porque él podía conseguir y avanzar en lo natural, en lo que él quisiera, seguramente sin ningún tipo de problemas, ¿no? Él defendía algo. Él defendía su convicción. Por ahí vos estás en un lugar, en un ambiente donde, en el trabajo quizás, suele suceder a veces, donde tenés que mentir. Donde no te queda otra que moverte como para ser un pez en el agua, para conseguir resultados, tenés que mentir. Y entonces te volvés un mentiroso compulsivo, una mentirosa compulsiva, donde todo se te va de las manos, después tenés que estar viendo qué carancho dijiste. Eso es una elección. Ser mentiroso para tener resultados, o ser mentirosa para tener resultados, mentir. Una mentirita blanca, no la hago como mal a nadie, te haces mal a vos mismo. Porque esa mentirita blanca se terminó convirtiendo en un hábito en tu vida. Y ahora, mentís en lo más chiquitito y olvídate, obvio vas a mentir en lo más grande. Si en lo pequeño estás mintiendo, si no podés decir la verdad, si no podés ser auténtico en ir en contra de esas consecuencias, no, estás mintiendo. Ey, es hora de que esos hábitos se rompan. Esto de la murmuración, de estar todo el tiempo murmurando, porque bueno, pero acá todos hablan así. No te enganches, no vendas tu vida, tu propósito, tu camino, por querer complacer a las personas que están en otro plan. No te conviertas en el plan de alguien más. Caminá en el plan que Dios tiene sobre tu vida. Si todos te dicen que no vas a poder, ¿quién te dice que sí vas a poder? Dios. Si todos te dicen no vale la pena dejar todo lo que estás dejando por seguir a un hombre, que esto fue lo que hizo Pablo. Pablo, cuando se le revela a Jesús, cuando se le revela, a él se le reveló, no lo vio, no caminó con Jesús, no comió con Jesús, no vio la multiplicación de panes, no vio cómo sostuvo los mares, no caminó sobre el agua. A él se le reveló. ¿Sabes qué pasó con Pablo? Hizo clic. Y su vida fue transformada a tal punto que miles y miles y miles de años hoy día caminamos en base a su influencia, en base a sus enseñanzas, en base a su ejemplo de vida. Pablo dice, hey, síganme a mí, sean mi ejemplo. Que toda mi vida pasada, todo lo que yo creía que era apreciado, hoy para mí es basura. Sí, era apreciado, era algo que me costó, era algo que tenía valor, que de hecho para el mundo tenía valor. Cuando te dicen, ¿qué onda? ¿Que ya no vas a venir más? Al final, perdiste toda tu vida, estás todo el día metido en la iglesia, estás todo el día con las cositas de Dios, que Dios de acá, Dios de acá, y al final te perdiste la vida. ¡Ey! No, porque aquello que parecía que era ganancia resultaba pérdida. Y lo que para el mundo resulta pérdida, para nosotros es ganancia. Así que si estás por fuera de los planes de Dios, estás en los planes de alguien más que no tiene que ver con Dios. Y estás teniendo pérdida un día tras día, tras día, tras día, palabra tras palabra, tras palabra. Cuando te preguntan, cuando te encontrás a alguien en la calle, date cuenta, cuando te encontrás con alguien en la calle y te preguntan, che, ¿cómo estás? Y la verdad, no, hoy, la verdad que me fue re mal. No, y vengo de trabajar, sí, pero vos no sabés lo que me pasó, pero vos no sabés lo que es mi jefe, pero vos no sabés. Y es como, viene alguien, viste, con toda la buena onda y te dice, che, ¿qué onda? ¿Cómo te va? Y vos le querés demostrar al 100% que está mal. Que no está bueno, querés tener la verdad de que tenés derecho, yo quiero estar mal, quiero estar enojada y quiero estar, a ver, no está mal, todos podemos tener un mal día. Jesús tuvo pésimos días, y la tuvo que remar en dulce de leche, y la remó y se sostuvo porque era de carne y era de hueso. Pablo también, todos tenemos malos días, pero que esos días no se conviertan en un hábito. Que esos días no se transformen, que pasen de horas a días de semanas a meses, y cuando te quisiste dar cuenta sos una bola de malas noticias durante todo el año. Te animo a cambiar eso. Te animo, un tip que te puedo tirar, deja de despertarte con el noticiero en la mañana. Pone la radio. Deja de despertarte con el noticiero en la mañana. Muerte, sangre y destrucción. Que mi abuela me dice, no, Karil, pero yo quiero estar informada. Informate, 15 minutos. ¿Qué es lo que necesitas saber? ¿Qué es lo que necesitas saber para realmente avanzar en tu día? ¿Necesitas saber algo que no podés resolver? ¿Necesitas saber cómo está la economía si no lo vamos a poder resolver vos desde ahí? ¿En qué vamos a cambiar? ¿Sabes qué? ¿Cómo cambiamos? ¿Sabes cómo cambiamos nuestro entorno? ¿Sabes cómo cambiamos la circunstancia en nuestra casa para que lo que está afuera y las noticias no entren a tu casa? Para que no invadan tu casa, para que tu casa no viva la vida de otra persona, o lo que y cuentan los medios manipulando también la información. Siendo vos fuente de algo bueno, fuente de la buena noticia, fuente del enfoque indicado, fuente de lo bueno. Ey, sentémonos a comer, compartí con tu hijo, con tu hija, con tu mamá, con la persona que tengas, compartí tiempo de calidad. ¿Cómo estás? Pero vos no puedes dar nada bueno si no tenés algo bueno. ¿Qué estás escuchando? Si nos pasamos escuchando la mala noticia de que todo está mal, la mala noticia de que todo está mal es lo que entra en nuestro corazón y es lo que empezamos a creer. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Necesitamos un clic. Hagamos clic para poder desear como Pablo, despreciar todo lo anterior. Quitar todo. Si ya, porque vivimos, conocemos a Jesús, sí, todo bien, pero me la paso viendo malas noticias y me la paso hablando malas noticias. Vengo, estábamos en estaba en un área donde tenían que recibir, había que recibir siembras y no se sembraba nada, no había, ¿viste? No había. Y viene una persona que conoce de la palabra, ¿no? Y esto a mí me asombra y te bendigo para que si eso estaba pasando en tu vida, este año comienza a ser transformado. Y yo con toda la fe del mundo, porque realmente tengo fe, que lo que mis ojos no ven, Dios lo está haciendo. Se trata de creer. Che, qué mal que está todo, ¿eh? Qué mal. Yo decía, este hombre es un chiste, me está jodiendo. ¿Cómo va a estar diciendo eso? Digo, no, pero ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo va a decir eso? No, no está todo mal, está todo perfecto. Está todo perfecto porque está todo bajo el control de él. Está todo mal cuando el control se lo damos a las noticias. Está todo mal cuando el control se lo damos a lo que nos están diciendo que está mal. Entonces decimos, ¡ah, ya está! No voy a estudiar. ¿Para qué voy a estudiar si no voy a poder hacer nada en este país? ¿Para qué voy a proyectar tener un negocio si no voy a poder llevarlo adelante? ¿Para qué voy a proyectar un matrimonio si me están diciendo que los matrimonios no existen? ¿Para qué voy a proyectar? ¿Para qué voy a creer si me dicen que el mundo hay que desconfiar? No, no lo intentes o fracasarás, decía, ¿no? No. Sin miedo al éxito se trata. Sin miedo. Pablo no tuvo miedo porque hizo clic y dijo, largo todo, dejo de perseguir, porque hoy voy a ser perseguido. Y voy a ser perseguido. Esto es algo importante también que entendamos. Cuando nosotros no estamos en el propósito de Dios, cuando nosotros no soltamos hábitos en nuestra vida, empezamos a ser perseguidores. Porque ¿sabes qué pasa? Como nosotros estamos en falta, como nosotros, alguno diría, tenés cola de paja, y empezás a tratar de, nada, me tapo mis errores, ¿y cómo lo tapo? Y marcando el error del otro. Ah, pero viste vos también. Y pero vos no viste lo que hiciste. Y nos convertimos en unos acusadores y perseguidores del error del otro, de la falta del otro, para justificar nuestro hábito. Sí, yo fumo todos los días, pero no sabés lo que hizo Mengano y no sabés lo que estás haciendo vos. Ah, yo me prostituyo, pero ¿qué? Aquel fue y mató. Ah, sí, yo consumo droga, pero aquel boxea a la mujer. Pero enfócate en tu vida, porque ¿sabes qué pasa? Estamos siendo Pablo. Sí, yo sé que Dios existe, me aparté, ahora estoy con problemas de consumo, pero bueno, aquel hizo algo peor. Nos enfocamos y empezamos a perseguir al otro para no resolver nuestro propio problema. Para no resolver y quitar ese hábito que hoy en el nombre de Jesús tenés que soltar. Una es hablando, escribí y repetí, yo suelto. Suelto el hábito del cigarrillo, suelto el hábito del consumo de drogas, lo suelto en el nombre de Jesús. No tenés que hacer más nada, empezá a declararlo, empezá a escribirlo. Hace clic como hizo Pablo. Ey, no necesitas ver y caminar sobre las aguas, necesitas un poquitito de fe para hacer esa escritura. Si tenés un poquitito de fe para escribirlo, ese granito de mostaza de fe que vos tenés, uy, no sabés lo que puede hacer Jesús con eso. No te das una idea a lo que Jesús puede hacer con eso. Déjalo que Él actúe en tu vida. Yo te contaba que habían dos historias. La de Pablo, que tenía todo y renuncia a todo, pero no es un renuncio porque no me queda otra. Ya está, me encontré con Jesús y no me queda otra. No, no, no. Era una expresión de amor. Una expresión de decir, hey, yo ya no vuelvo atrás porque no hay nada más importante que Jesús. Es un amor. ¿Cuántas cosas has dejado por personas? ¿Cuántos años o cuántas veces te encontraste diciendo, no sé para qué estuve con esta persona porque desperdicié años de mi vida? Desperdicié meses de mi vida. ¿Cuántas veces has sido vos esa persona? Al revés, ¿no? Que no sé, al final no podía dejar, no podía soltar, no podía hacer esto. Y al final y al cabo terminó pasando un montón de tiempo y terminó todo en la nada. Ey, esto no ocurre así. Pablo estaba totalmente decidido, y como yo estoy decidida, a seguir a Jesús. A ser transformado por él, a vivir con gozo, a vivir con plenitud, sin miedo. Sin miedo. Le contaba a nuestro operador hace un rato que el fin de semana pasado, ustedes recuerdan que tuvimos el evento de la carrera. Y seguir a Jesús trae cosas. Seguir a Jesús trae persecución. Entendamos esto. Nosotros dejamos de ser acusadores. Dejamos de ser acusadores. Es un entrenamiento. Y sabes que vienen y te preguntan, che, ¿y vos qué haces si viene alguien y le hacen algo a tu hijo? Me han puesto a prueba, sí, obvio. Te dicen, viste como la película, la del hombre que secuestra todo una clínica para que operen a su hijo y qué sé yo. ¿Y vos qué haces? ¿No? Y te empiezan la persecución empieza a darse vuelta. Antes era yo la que juzgaba y creía que yo tenía la verdad de cómo caminar. Ahora, una vez que entendí que no tenía la verdad de nada y que en realidad viví por gracia y misericordia, que yo necesito que primero el Señor me restaure a mí, yo no puedo juzgar a nadie. Ey, si estás ahí sentado del otro lado y creías que tenías la chance de juzgar a alguien, estás equivocado. No somos quienes juzgamos. No somos nosotros quienes juzgamos. El que juzga, evidentemente no tiene miedo de ser juzgado. Yo no voy a juzgar. ¿Qué pasaría si el juicio viene primero por los hijos de Dios? ¿Cómo nos va a encontrar? ¿Juzgando? Si estamos juzgando es porque algo estamos haciendo mal. Si estamos juzgando a otra persona que no se puede levantar, como decía al principio, a una persona que está en depresión, y en vez de sostenerlo una y otra vez, volver a repetirle lo importante que es para Jesús, una y otra vez seguir orando por esas personas, nos convertimos en lo mismo. Nos convertimos en alguien que juzga, y por cuanto nosotros juzgamos, no podemos tampoco ser perdonados. Pablo decía, ¿no? No me voy a cansar de decirles una y otra vez las cosas, mas a mí no me molesta y a ustedes les es seguro. Uno quiere que el otro tome acciones, pero nosotros la parte que nos corresponde no la hacemos, y la parte que nos corresponde es la misericordia, es la empatía y es la oración. ¿Estás orando por esa persona a la que te quejas tanto? ¿Estamos haciendo algo por esas personas por las cuales nos estamos quejando tanto? Y esto me lo digo a mí misma. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Le decimos a aquel que haga, ¡ey! ¿Qué querés transformar tu vida? No estás haciendo nada. No estás haciendo nada por transformar tu vida. Y sin embargo, nosotros no somos capaces de orar por ellos. Así que te activo para que seamos Pablo, para que dejemos de perseguir. Y si somos perseguidos, bienaventurado sea. Un día antes de la carrera, a la noche, yo había hablado literal con 140 personas. Durante todo el día, yo estaba feliz, nunca hablé con tantas personas en un día y sin embargo estaba feliz de que si tengo que invertir tiempo, que sea en él. Y llega la noche, tipo 12:30 por ahí, y empiezan a caerme mensajes de amenaza de muerte, deseos de muerte, stickers. Sí. Y se pusieron de acuerdo, o sea... Era, y hasta me llamaban por teléfono para amenazarme de la nada, simplemente por compartir la palabra. Entonces, si bien me dio quickie, la verdad, o sea, me dio quickie, porque en un momento dado yo dije, estoy sola, en mi casa, no puede ser. Sí. Miraba la cámara, viste, la cámara, la alarma, y yo decía, auxilio. Pero después venía este refresco y estas palabras. Y yo decía, bienaventurados aquellos que son perseguidos a causa de su nombre. El perfecto amor echa fuera todo temor. Y si yo estoy acá plantada, es porque no me importa la persecución, por cuanto creo que la gloria es mayor para aquellos que caminan firmes. Te animo a seguir caminando firme y que dejes de ser el perseguidor y te conviertas en el perseguido. Vamos, que eso trae recompensa. Pablo decidió dejar todo. Y hoy nosotros estamos acá plantados con convicciones que nos ejemplificó Pablo. Pero también, ¿sabes qué? Mucho antes estuvo Noé. Y Noé era todo lo contrario. Noé no tenía, ¿cómo decirlo? Un gran repertorio, no era reconocido. Para la época de Noé, te pongo en contexto, el mundo estaba totalmente... corrompido, capaz que te parece cualquier similitud con el presente, no es coincidencia, así te lo digo, no es coincidencia. En la tele te dicen, puede ser pura coincidencia, no es coincidencia, te animo a que lo puedas entender y que lo puedas asimilar y que lo puedas traer a tu presente. Noé estaba en un mundo, en una sociedad donde estaban corrompidos, pervertidos, violencia, violación, idolatría, brujería, se había corrompido el mundo completo. Y Noé estaba ahí como que, creo en Dios, creo en Dios. Él era justo, dice. Entonces él no compartía lo que sucedía, pero era el único. Era el único, no dice él y su familia, ¿eh? Era el único, dice. Dios lo mira y le habla y le dice, che, Noé, voy a hacer algo con vos. Porque sos el único justo que encontré. La tierra va a ser totalmente destruida. Va a ser destruida por completo. Porque yo no contiendo y no persevero y no sigo con los perversos. Así que quizás a veces vos creías que, ah, sí, porque tu Dios perdona todo. Sí, Él nos da la posibilidad. Él, por gracia estamos vivos y nos seguimos mandando mocos, inmerecidamente, por gracia estamos vivos, pero la realidad es que el juicio llega y Él no puede perdonar a quien no perdona, no puede amar a quien no ama, a Él por sobre todas las cosas. Y quien no camina en ese amor, posiblemente camina en la destrucción. Tenemos un camino de vida y un camino de muerte. Tenemos un camino derechito para el cielo y un camino derechito para el infierno. Así que la justicia divina sí existe. La cuestión es que a veces nos olvidamos que hay dos caminos y que los que elegimos somos nosotros. Noé elegía caminar con la certeza de que existía un Dios. De hecho, aquellos que estaban haciendo en ese tiempo idolatría también sabían que Dios existía, pero habían elegido caminar por el camino contrario. Habían elegido. Todos tuvieron la posibilidad de ser transformados, ser redimidos, pero sin embargo no quisieron. No quisieron. ¿Y sabes qué pasó con Noé? Era el loco. Noé era el tipo que la verdad estaba rechiflado. Porque él no es que dejó algo, pero comenzó algo. Noé estuvo, no sé si alguno sabe cuánto tiempo estuvo Noé armando la barca. Noé estuvo 500 años armando la barca. 500 años. Yo recordaba cuando pensaba, digo, 500 años haciendo una barca, ¿qué onda? Yo me acuerdo que estuve 2 horas tratando de levantar una pared, porque tenía que hacer una división en mi casa y no venía nadie a ayudarme. Entonces dije, ¿qué tan complicado puede ser levantar una pared con ladrillo a la vista? Yo le he visto a mi viejo hacerlo tantas veces. Y me parecía re sencillo. Ya fue. Compré la arena. Lo puse a Tiago, que Tiago en ese momento era chico. Ahora está grandote, pero en ese momento no. Y le digo, vamos a hacer este desafío, lo vamos a hacer. Viste, abrí la vereda, armé el pastón. Que el pastón me quedó mal, lo hice todo, o sea, la realidad es que lo hice todo mal. La pared la empecé a subir y me había quedado como chanfleada, así como que iba haciendo así la pared, y me llegó hasta la altura de mis hombros, más o menos, y por esas casualidades, milagrosamente, llega mi cuñado. ¿Qué estás haciendo? No, es que quiero levantar la pared, como soy cabezona, yo quería todo ya, ¿entendés? Que me quería esa pared. No, o sea, pobre, no sé si venía a tomar mate o qué, pero se quedó haciendo la pared. Y gracias a Dios, la mitad de la pared no se cayó, pero se nota muy claramente qué parte hice yo y qué parte hizo mi cuñado, que era una persona instruida en el tema, por lo menos, que sabía un poquito más. Entonces yo pensaba, no solamente que no sabía hacerlo, no solamente era el esfuerzo, estuve 4 horas para hacer 5 filas y me dolía todo. Tenía ampolla en la mano, me dolía la cintura, estaba cansada, parecía que había corrido una maratón, al otro día no me podía ni mover. O sea, no hice. Yo dije, este loco estuvo 500 años armando un arca para que entren los animalitos y las personas, las personas de su familia, que no eran justas, no eran perfectas, subieran con él. ¡Ey! 500 años. Noé inició algo. Noé todos los días era insultado. Noé todos los días se levantaba con una esposa que le decía, ¿qué estás haciendo, loco? ¿Qué estás haciendo? Tendríamos que estar haciendo otra cosa. Tendríamos que estar cuidando más a nuestros hijos. O sea, 500 años, ¿eh? En ese interín nacieron hijos. Él estuvo 500 años. Y me imagino que no habrá estado 15 minutos, una hora, 2 horas. No, encima era la perfección. Quizás hoy estás acá, quizás hoy vos sos aquel que está queriendo seguir una dirección de Dios y te está costando un Perú, te está costando. Y vos decís, loco, ¿cuándo va a venir el resultado? ¿Cuándo va a venir el resultado? Hace 500 años todos me juzgan, nadie me entiende. Intento perseverar, pero vienen y me dicen que estoy re loco. ¡Ey! Perseverá. Porque ¿sabes qué pasa? ¿Crees que pasó con este Noé? Noé entró al arca, no solamente ya, desde el vamos, empezó a ver cómo entraban los animales. Era un montón. No lo fue a buscar. A veces te escapa el perro y estás corriéndolo 5 cuadras. Y te cansás de correr al perro, porque el perro no viene, no te da pelota. Entraban los animales al arca. Y al fin venía el momento en que todos iban a saber hasta dónde llegaba su fe. Te bendigo porque hoy podés ser cualquiera de estas dos personas. Podés ser Pablo, totalmente decidido a dejar lo viejo, y te bendigo para que lo hagas con valentía. O podés ser Noé, que con toda la valentía del mundo vas a iniciar y vas a permanecer el tiempo que sea necesario hasta que se cumpla el tiempo de esa bendición. Te animo a empezar a desarmar y a tomar perseverancia, a tomar la decisión correcta, a soltar los malos hábitos para que Dios pueda glorificarse en vos con ese granito de mostaza. Te dejo reflexionando sobre esto y vamos a escuchar más música. Ahora volvemos. This is for the busted hearts. This is for the question marks. This is for the outcast soul, lost control, no one knows. Sing it for the can't go back. Sing it for the broken past. Sing it for the just found out life is now upside down. If you're looking for hope tonight, raise your hand. Together we are bolder, braver, stronger. One, two, There've been times you felt you could not lift your head. And all those lonely nights when you just needed a friend. And those days go by, but the clouds keep rolling in. You're not alone. Oh, you're not alone. And all those times, everything you touched, it turned to gold. And there was nothing you could say or do that ended up wrong. Those days went by and the time didn't last too long. You're not alone. No, you're not alone. In the morning, in the evening, every day and in between. When it's raining, when it's pouring, and your grass don't look so green. Your world might fall to pieces, but these troubles won't last. Just remember, brothers and sisters, this too shall pass. This too shall pass. Your prayers, he even knows your name. You're not alone. No, you're not alone. In the morning, in the evening, every day and in between. When it's raining, when it's pouring, and your grass don't look so green. Your world might fall to pieces, but these troubles won't. A la comunidad de quién fue y sé parte del cambio. Estamos volviendo. Espero que estés realmente decidido a hacer clic, que estés realmente convencido de que puede ser Pablo, que puede ser Noé. Tengo algo que quería compartirles para que podamos terminar de desarmar, ¿no?, estos argumentos y estas cosas que nos suceden. Y Pablo nos decía en Filipenses, pero ¿cuántas cosas era para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Mi Señor, por amor de Él, lo he perdido todo y lo tengo por basura. O sea, dice, lo perdí, sí, lo perdí todo, todo, todo. Pero lo gané a Él. Es algo mayor, es algo mayor. Creemos en cosas que no vemos, pero a veces nos cuesta hacer clic y creer en la presencia de Jesús. ¿Qué pasa si así como creemos en tantas cosas que no podemos ver, hoy te animo a creer en Jesús? Te animo a que creas y te dije, como dije al principio, desafío tu fe, porque mi fe no será avergonzada. Mi fe no será avergonzada. Te animo a que hoy le digas a Jesús, hey, esto no puedo, entra en mi corazón y hacelo, y vas a ver los resultados. Hoy pensaba, ¿no?, cuando escuchaba, cuando leía este versículo, y yo decía, ¿cuántas veces nos cuesta soltar el pasado? Pero sin embargo, cuando es por amor, es todo mucho más sencillo. más decisivo, más tajante, ¿no? Somos totalmente decididos, no hay algo que nos haga negociar. Pero sin embargo, a veces estamos, como viste cuando hay mucho sol y vas por una vereda y tenés arbolitos por un lado y del otro lado no tenés árbol. Entonces vas haciendo zigzag, te vas cruzando de vereda. Vas de un lado para el otro, hasta que más o menos crees que podés pilotear. Ahora, de esa misma forma caminamos en lo natural y en lo espiritual. Nosotros decimos, no, esto es natural, lo separamos de lo espiritual, no tiene nada que ver con Dios, tiene que ver conmigo. A ver, esto sí es cierto, hay cosas que Dios no es responsable, que Jesús no es responsable, porque somos nosotros los que decidimos caminar por una u otra vereda. Te animo a que dejes de hacer zigzag y que dejes de estar todo el tiempo viendo en qué momento voy por la vereda de la carne y desaciar mis deseos carnales que nos llevan a muerte, y en qué momentos me paso a la vereda de la salvación, de la restauración, de la misericordia, del amor, de la prosperidad, una prosperidad que trae llenura, no una prosperidad que te llena el bolsillo y te volvés un depresivo, un dependiente emocional. No, es una prosperidad completa. Cuando viene la sanidad, cuando el Señor quiere sanar a una persona y lo hace, no lo hace simplemente para que sea sano, lo hace para transformar la vida. Así que si has recibido un milagro, tómalo como mucho más que eso, porque el Señor no viene con un milagro, viene con transformación. ¿Acaso este hombre que estuvo 38 años en la fuente de Betseba, acaso no ha sido transformado su vida? Sí, por supuesto, porque nada queda igual. Ahora, nuestra decisión es perseverar. Nuestra decisión es que cada vez que sentimos que nuestra carne empieza a querer, ¿no?, tironearnos, comernos, que nos quiere consumir el deseo de saciar nuestra carne, ¡ey!, recurrir a la cruz, recurrir al poder sobrenatural de la decisión de amarlo a Él por sobre todas las cosas. No hagas zigzag, mantenete en la vereda de Jesús. No hagas zigzag, no negocies con tu carne. Dice, amarás al Señor tu Dios, pero no como una obligación, sino como, ¿cómo decirlo? Es como una herramienta legal. Es algo que no solamente nos trae libertad, sino que además nos da autoridad y nos da un lugar de hijos e hijas. Y ahora cuando hablamos sabemos quiénes somos. Cuando hablamos sabemos quién nos está respaldando. Cuando decimos, aunque nadie lo pueda ver, cuando decimos, hey, así como le pasaba a Noé, cuando agarramos y decimos, sí, yo a partir de ahora, yo voy a dejar de consumir, yo voy a dejar la prostitución, no, yo ya no miento más, no, yo ya la verdad es que voy a dejar de estar en OnlyFans, era la página que no me acordaba, no, yo ya no voy a trabajar más en OnlyFans, no voy a estar más en este chat donde lo único que se hacen es mandar pornografía, porque es muy normal hoy día, es normal, ¿no? Porque te está trayendo trastornos, no puedes trabajar sin que esas imágenes vengan a tu mente, no puedo dejar ver contenido que trastorna mi pensamiento una y otra vez y hace que yo no pueda tomar las decisiones correctas. Voy a dejar esto, y te miran y se te recontra ríen en la cara y te va a decir, ¿qué? Me pasó. ¿Qué vos, Caro? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué? ¿Qué vas a dejar de qué? Y yo decía, sí, me decidí, no quiero más esta vida, voy a cambiar. Se me rieron en la cara. Desde el amor, ¿no? Lógicamente, porque me veían como que iba a cambiar esta, que iba a dejar de hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué? Y sí, en ese momento, yo no me daba cuenta, estaba siendo Noé, tomando las directivas. Era Noé diciéndole a la familia, miren, voy a cambiar, voy a hacer esto de ahora en más, me voy a dedicar a armar un arca. Y seguramente me va a llevar bastante tiempo, que ni se imaginó cuánto tiempo le iba a llevar. Yo creo que si lo analizaba un poco, hasta capaz le daba miedo. El Señor no pide, no quiere, no necesita que vos y yo sepamos de qué forma lo va a hacer. Él lo único que necesita es que querramos ser transformados. Te puedo asegurar que te vas a asombrar del cambio que Dios va a hacer en tu vida si vos lo dejas. Nada más, no te quemes la cabeza. ¿Y cómo lo va a hacer? Porque esto es imposible, porque yo no puedo. No te quemes, no te desgastes. Mira lo que pasa con Noé. Vamos a ser perseguidos. Noé fue perseguido durante 500 años, con palabras, con en su mente, y te vas a mirar al negro viejo, ya estás re viejo. 500 años han pasado y todavía no pasó nada, no terminaste el arca. ¿Acaso Dios no puede poner con un dedo, agarrar y armar el arca, hacer así y tener el arca para todos los bichitos, para salvarlo? ¿No? Sí, por supuesto que podías, pero ¿sabes qué? Noé tenía que sostener la fe de su familia. Noé estaba siendo entrenado, porque iba a venir el diluvio, por supuesto. Iba a venir el diluvio y iba a estar 40 días, 40 noches, en el medio de la nada. ¿Saben dónde iba a estar? En el inicio. En el inicio. En Génesis, ¿cómo estaban? Las aguas cubrían el mar, había desorden. ¿Cómo piensan que fue el diluvio? Las aguas cubrían toda la faz de la tierra. Dice que eran cataratas del cielo. Fluía agua de las fuentes de la tierra. Fue catastrófico lo que vivieron. Fue realmente impresionante y terrible lo que se vio. Pero Noé con su familia, a causa de esa obediencia, porque a Noé ya no se trataba de amor. Me imagino que en algún momento, en muchas ocasiones, como te pasa a vos, se trató de sostenerse en la palabra. Se trató de simplemente ser obediente. Se trató de decir, hey, yo no puedo negar que este fue Dios. Yo no puedo negar que el que me dio esta directiva fue Él. No puedo negar que el que me salvó, el que me sanó, el que murió por mí, es Él. Hay cosas en tu vida que extraordinariamente sucedieron y vos sabes que fue Dios. Después te olvidaste. Y ahora no sabes si Dios puede transformarte. Y ahora no sabes si Dios puede restaurar tu familia. Y ahora tenés dudas, pero cuando te dicen, che, ¿vos crees en Dios? Sí, porque una vez Dios me salvó, porque una vez Dios me... Volvé al principio. Noé volvió al principio con su familia. Noé volvió al principio. Volvió al principio, al día uno. Al día dos, ponele. Volvió. Y él ya había sido entrenado durante 500 años para sostenerle la fe a su familia. ¿Y sabes qué pasó? Se abrió el arca, y cuando se abrió el arca, sus hijos vieron lo que el padre estaba haciendo. Y lo que el padre estaba haciendo era un altar a Dios. Y les enseñó cómo sobrellevar, cómo pasar por esa tormenta, con esa convicción y esa paz de que estaban en el lugar que Dios había preparado para ellos. Vos por ahí hoy estás acá como Noé, en esa, preparando el arca, pero tu familia, a raíz de esto, que de esta prueba que vos estás pasando, de esto difícil que vos estás pasando, tu familia va a ser salvada. Y capaz me decís, che, Car, pero en realidad es todo al revés. Mi familia va a la iglesia, ora por mí y yo no puedo salir de las adicciones. ¿Cuántas veces los he escuchado? ¿Y sabes qué bello que eso suceda y que estés hablándome y que estés diciendo, estés reflexionando sobre yo estoy en las oraciones de alguien y sin embargo Dios no puede hacer nada? Porque no se trata solamente ahora de las oraciones de los demás. Ahora se trata de tu decisión. Se trata de cuánto tiempo querés estar en ese desierto. Se trata de cuánto tiempo querés que dure el armado de tu arca. ¿De cuánto tiempo vas a estar en esa temporada de tu vida? Hoy has desarmado las murallas que te decían que no podían. Habían verdades en tu vida. ¿Qué eran verdades? Circunstancias que te llevaron al consumo. Circunstancias que te llevaron a la depresión. Circunstancias que hicieron crear hábitos en tu vida que te tenían sin frutos, sin avanzar en los caminos, sin tener una vida plena. Y juzgada. ¿No? ¡Ey! Pero hoy viene una nueva verdad. De que hoy es el día en que te puedes hacer clic y dejar de ser el perseguidor y de buscar culpables por todos lados a causa de cómo estás hoy y ser valiente. Ser valiente. De esto se trata. De dejar de tener miedo de afrontar eso que te llevó al consumo, eso que te llevó a la depresión, eso que te llevó a la prostitución. Empezar a afrontarlo con las herramientas nuevas para que nosotros podamos tener cambios en nuestra vida. Tenemos que tomar decisiones diferentes. Y si la decisión era hasta ahora no perdonar, era hasta ahora mirar para el costado y tratar de echarle la culpa a todo el mundo. ¿Alguna vez tuvieron un gatito? Esto es muy escatológico lo que voy a decir, perdón, ¿no? Pero, o sea, es muy... Un gatito, viste, que hacen lo suyo y empiezan a tapar. Empiezan a tirar las piedritas para atrás, tapan todo. Y vuelan piedritas para todos lados, no se fijan en nada, los perros hacen lo mismo. Bueno, a veces nosotros, cuando nos mandamos un moco tan grande, como tenemos miedo a afrontar el error, la consecuencia del error, no nos los bancamos. Entonces buscamos a alguien que se haga responsable de ese error. Alguien que diga, no, esto es porque esto, porque Mengano me hizo esto porque fulano me hizo lo otro. Y vivimos de una forma equivocada, en los planes que Dios no tenía para nosotros, porque no son de Él. El plan de Dios es vivir en libertad. El plan de Dios para tu vida es que tengas un propósito tan grande que le des libertad a otra persona. Por eso es hermoso. Y yo, cuando veo a una persona que está hundida en esa depresión, cuando veo a una persona que está hundida en el consumo, lo único que veo es la posibilidad de la gloria de Dios. ¡Ey! Mirá la gloria de Dios en tu vida. Habla sobre la gloria de Dios sobre tu vida. Él no avergüenza y dice que Él es fiel a su palabra. Él no va a hacer lo contrario. Él va a hacer lo que dijo que quería hacer con tu vida. Vos recibilo. Recibilo. Ana Bianchi estuvo dejando saludos. Buenas, buenas. ¿Cómo están? Hermoso día. Hoy celebramos. Estamos vivos. Así es. Estamos vivos. Que Dios te bendiga mucho, Anita. Strongbox, aquí seguimos conectados. Bendiciones para todos. Gracias porque siempre están ahí conectados. Compartan el link. Compartan el link porque hoy hemos desarmado un montón de argumentos, un montón de excusas. Es preferible ser perseguido porque estamos caminando en la voluntad del Padre. Y salvar a las personas, salvarlas con tu ejemplo. Es tu ejemplo, la perseverancia. ¿Sabes qué da más ejemplo? Queda más ejemplo. El deportista, bueno, tengo mis hermanos que son deportistas, ustedes ya lo saben, todos son deportistas. Y veo a alguien que ya viene recontra preparado, reentrenado y hace una carrera, y para mí, bueno, bien, joya, se entrenó para eso. Pero aquel que está iniciando, que está dándolo todo, que se está esforzando, que se cayó, que se volvió a levantar, que la primera vez no terminó la carrera, pero la segunda vez volvió a intentarlo, hizo un poco más, ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo. Así que si te caes, te levantaste, ese es el ejemplo. No hay enseñanza en aquel que nunca se equivoca. Por eso necesitamos ser humildes y ser mansos. Te puedo asegurar que si yo a veces estoy acá y jamás te contase de todas las veces que el Señor me transformó, todas las veces que me equivoqué, si yo no diera testimonio de eso, no tendría la misma validez. Pero yo tengo totalmente mi seguridad de que si el Señor lo hizo conmigo, también lo puede hacer con vos. Si el Señor me ha sacado de la depresión, lo va a hacer con vos. Lo va a hacer con vos. Ey, no hay nada que te pueda poner más valor. Quizás no estás siendo el infán, pero ¿sabes qué? Capaz que tenés un Instagram que mamadera. Necesitas la aprobación de todo el mundo. Esa era yo, ¿sí? Sin duda, necesitaba la aprobación de todo el mundo. Mi valor estaba basado en likes, en comentarios. Comentarios que encima eran deshonrosos. Eso sigue siendo algo que me apartaba del camino, del corazón, de la voluntad de Dios. Me apartaba, era yo la que me apartaba. Y un día empecé a caminar y empecé a hacer zigzag, ¿viste? Iba por una vereda y de rato digo, no, mejor voy para la vereda de la sombrita donde está más fresquito por acá. Y después me iba de vuelta para el sol, me quemaba, quedaba negra como Ana Maferri y volvía de vuelta. Así somos. Hasta que dejé de negociar. Dije, hey, yo no quiero hacer más zigzag en mi vida. Quiero caminar derecha y ahora ver qué es lo que sucede. Porque yo tenía un granito de mostaza chiquitito. Pero ese es el granito de mostaza que Jesús toma en sus manos. Que el de la nada lo hace todo. Si tenés un mínimo de esperanza chiquitito, de que Jesús está en tu corazón, Él lo va a hacer todo. Te bendigo con discernimiento. Te bendigo para que no negocies con nada que no sea Jesús en tu vida. Te bendigo. Noé salvó a su familia. Vos vas a salvar a la tuya, a pesar de que hoy necesites ser salvado. Porque todos los que son salvados por Jesús tienen el poder y la autoridad para decirle, hey, si me salvó a mí, te va a salvar a vos. Si me levantó a mí, te va a levantar a vos. Y Él ya lo hizo. Desde el momento en que vos dijiste, sí, Carol, lo voy a dejar entrar en mi corazón, te puedo asegurar que ya se escribió, ya está activo, ya se abrió el día en que vas a dejar de consumir. Ya está escrito. Tu familia está escrita. Ya está abierto, ya está dicho, ya está hecho. Ahora perseverar en ese camino y vivir con palabras buenas en tu vida. Declará sobre tu vida. declara lo que el cielo tiene para tu vida sin miedo, porque Él no avergüenza. Sin miedo, probalo, anímate. Dice Mile Lowski, hola, gracias por la hermosa palabra de hoy. Hola, mi, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga mucho. Así estamos arrancando, hemos desarmado, hemos hecho clic, hemos entendido hoy que no hay nada que Jesús no pueda hacer y que hay hábitos en nuestra vida que no los mostramos en público o que sí los mostramos en público, cualquiera fuese, porque me imagino que públicamente no andás contándole a todo el mundo que estás atado a la pornografía. Me imagino que públicamente, o quizás sí, estoy atada a OnlyFans, o quizás sí, quizás todo el mundo lo sepa o quizás no. Pero yo te animo a que hoy entiendas que eso que te traía destrucción ya no tiene más autoridad sobre tu vida, porque has sido libre en el nombre de Jesús. Escribilo, escribilo. ¿Anotaste todos los argumentos? Volvé para atrás el programa. No te pierdas la oportunidad de ser transformado, de ser transformada. Y no solamente vos vas a ser transformada, se transforma todas las personas que te rodean. Seamos transformadores de este ambiente. Comencemos el año libres, libres para caminar en lo bueno y en lo hermoso que Dios tiene para nuestra vida. Nos faltan un par de programitas más antes de que termine el año y te puedo asegurar que en enero me vas a estar dando testimonio, me vas a estar contando de todas las bendiciones que el Señor soltó sobre tu vida. Me vas a contar que dejaste de fumar, me vas a contar que fuiste libre del espíritu de pornografía, me lo vas a contar, lo declaro, lo creo y lo espero con todo mi corazón. Estamos terminando el programa, vamos a escuchar unas cancioncitas, nos despedimos y seguimos ya. Vamos con una canción. Head full of questions. How can you measure up to deserve affection, to ever be enough for this existence? When did it get so hard? Your heart is beating, alive and breathing, and there's a reason why. You are essential, not accidental. Aquí estamos, vamos volviendo. A todos los que están escuchando, compartan el link. Este jueves a las 10 de la noche en el bar Andrade de Gleu vamos a estar llevando adelante una fiesta electrónica y freestyle, así que no se lo olvide, vamos a estar con Facu cantando, ministrando a todos, llevando luz a la oscuridad, ¿no? Llevando luz a donde quiera que vayamos y, por supuesto, con mucha música para bailar. Trae a tus amigos, trae a tus amigas mayores de 18 años, la entrada son 1,000 pesos y un alimento para canasta navideña que también vamos a estar compartiendo en nuestras redes para que vean todas las familias que son bendecidas. No se olviden, mayores de 18 años, este jueves, el viernes les cuento cómo nos va, este jueves, Bar Andrade de Gleu, sigan las redes, carol.nacardigital, Facu González, síganlo a los dos que vamos a estar compartiendo para que nadie se lo pierda. Ahora sí, nos despedimos, los bendigo, gente de mi corazón, suscríbanse al canal y bien, a disfrutar este hermoso día. Los bendigo. Y fue así como revelaste tu existir. Me abrazaste aun cuando resistí. Solo tú vas dando más de ti. No tiene sentido que entre más me aleje, más te acercas tú. Este corazón marcaste más profundo que un tatú. ¿Cómo es que tu amor me cubre? A pesar de mis derrumbes, sigue estando ahí, ahí, ahí pa' mí. Cuando he sido ciego que no he visto tu reflejo, en todo lo bueno que me sigue sin esfuerzo, veo tu